Solo hacen falta dos células para crear un ser humano. Dos células y un milagro. En 9 meses esas células se convertirán en miles de millones. Donde antes no había nada, ahora crece un humano diminuto. Viste más allá de mí cuando solamente era un esperma. Elegiste un padre sano y una madre poco enferma. Tú viste la fecundación de este individuo y dejaste todo en su lugar sin dejar residuo. Determinaste esto desde un momento eterno. Mientras estaba en el feto diste rimas a mi cuaderno. El momento exacto, predilecto el momento. Elegiste el vientre de mami para hacerme un instrumento antes de nacer. ¿Y quién diría hoy en día que el hijo de Víctor Bock andaría y surgiría rompiendo tu multilock? Se quedan en shock al ver lo que hiciste en mi vida, al saber que estuve en coma y me diste la salida. Tú eres el artista, Jehová, el único arquitecto, el varón perfecto, el que me ha dado este dialecto. Me siento correcto al ver cómo se reconcilian. Me diste el fluido con el que adeptos se afilian. Me amaste primero sabiendo que sería malo, que soy bocón impulsivo y no tengo freno, que moriría y viviría para contarlo. Y a pesar de todo eso sigue siendo bueno. Gracias, te agradezco, merezco menos que nada. Mi vida desordenada ahora tiene coordenadas. Viste todo por nada y venero tu jornada. Soy profecía formada que en el cielo fue forjada. Bendición exagerada en manada es lo que recibo. Enemis derribo con el papel en que escribo. El chamaco agresivo mató al cazador furtivo. Ponte negativo pa' ponerme creativo. Cosas sin merecer, ante tu parecer. Le diste vida a mi ser antes de perecer. Te vine a conocer cuando no debía ser. Y todo eso tú lo hiciste justo antes de yo nacer. Antes que yo naciera, mi vida fue planeada en ti. Antes que yo viviera, tuviste gran pasión por mí. Antes que yo naciera, mi vida fue planeada en ti. No sé cómo agradecerte, por eso hoy llegué hasta aquí. Antes de nacer el demo, gracias Dios. Tú tuviste misericordia de mí antes que yo naciera. Y mi propósito en la vida es alcanzar esa misericordia antes de morir. Refugio Studios, Skies Records. Un regalo. Antes de nacer el demo. We will change the game.